avanzamos una nueva hora, la segunda hora de la FM en Movimiento, con uno de los grandes del rock and roll de todos los tiempos, un inmortal de siempre, Freddie Mercury, con Living on My Own, cantando en solitario, el cantante de la banda Queen en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Hey everybody, ¿qué tal? Bienvenidos a este lunes feriado que trae mucha música con la FM en Movimiento, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, al igual que todos los domingos en la FM. Vamos a escuchar en minutos a Las Fieritas, Transex, Enigma, Casey and the Sunshine Band, Stardust y Earth, Wind on Fire. Y por supuesto en minutos voy a leer algunos comentarios, los voy a leer a ustedes porque han estado participando y de qué manera con sus comentarios y canciones que quieran escuchar en la mañana del lunes festivo. Vamos a escuchar a continuación a Bellini con Samba de Janeiro. Vamos para Brasil en esta mañana del lunes feriado en la FM 106.9, siempre. Movemos tu música con la FM en Movimiento. Is it so wrong to be human?